El domingo a la noche, ¿verdad? Exactamente, el domingo a la noche a las 21 contra Estudiantes de La Plata. Y bueno, en cuanto a expectativas, creo que ayer lo comentaba, creo que en general, digo, hay expectativas altas por el equipo que se ha armado, por los refuerzos de jerarquía, como tanto con Marcelo como Alexis. Entonces creo que más la gran base que tiene el club de chicos y no tan chicos como somos nosotros, así que bueno, creo que hay expectativas altas en general, tanto nosotros como en la gente. Vos aludías a Marcelo Espiuma, uno de los basquetbolistas que resaltó en la campaña que Pico Fútbol hizo años anteriores en este mismo torneo. Contá, ¿cuánto hace que vienen entrenando? ¿Qué otras incorporaciones hubo, que las hubo? Sí, mirá, bueno, venimos exactamente, me refería a Marcelo Espiuma, bueno, un jugador ya de mucha jerarquía en la categoría, ya con varios ascensos, de hecho viene de ascender 2 años seguidos con Hachal y Pico Fútbol con grandes campañas. Y bueno, se sumó Marcelo, se sumó Alexis Nech, un alero, un tirador de también mucha jerarquía, que ha pasado por el TNA, por varios clubes del Federal, así que bueno, también por ese lado mucha jerarquía. Y después, bueno, se sumaron Manu Paredes, un chico de Bahía Blanca, un base, y Federico Caballero, un pivot, un 4-5, también un chico de Dirma, que jugó en San Mayo, así que bueno, sumamos, como decía en otro lado, experiencia y juventud, y creo que va a ser un buen combo. Si bien ¡Ah, la pelota! Si bien ¿qué es eso? Tenemos una alarma ya. Ah, bueno. Si bien es complicado siempre prever como objetivo en el inicio de una temporada algo concreto, ¿para qué crees que está All Boys en lo que viene? No, mirá, creo que, bueno, siempre lo digo, ¿no? El torneo nos va a ir poniendo un techo. Creo que, como te dije antes, tenemos expectativas altas en un principio por el equipo que se ha armado, pero bueno, el torneo nos irá poniendo un techo. Creo que iremos partido a partido, sumando rodaje y conociéndonos también con el equipo. ¿Qué diferencia esta temporada de las anteriores, a tu criterio, en cuanto a cómo están entrenando y esos objetivos? Si es que hay alguna diferencia o están más o menos parecidos. No, a ver, los entrenamientos son bastante similares en cuanto al juego, la dinámica, la parte física. Creo que eso es bastante similar. Lo que sí, este año creo que tenemos un equipo diferente en cierto punto, porque bueno, hoy por hoy sí tenemos un 5 definido que no veníamos teniendo el año pasado, si bien tuvimos, bueno, al Pela Sánchez, a Juan Lara, que bueno, son pivot de 4 disfrazados 5 en cierta forma, así que creo que por ese lado vamos a tener que manejar mucho más este año los ritmos del juego. Vamos a tener que La idea va a ser tratar de que el resto de los equipos jueguen a nuestro ritmo, así que bueno, vamos a tratar de imponer eso. A All Boys le ha tocado distintas zonas a lo largo de estos últimos años en el Federal, con la Patagonia, después con Cuyo, en este caso son equipos bonaerenses. ¿Qué saben de los rivales? Mirá, por ahora sabemos algunos nombres del resto de los equipos. Creo que bueno, va a ser una zona dura, como ya sabemos, porque hay equipos de mucha historia en las diferentes categorías, en el básquet, digo, nacional. Entonces, nada, creo que va a ser una zona dura, linda, con jugadores de renombre también, así que va a ser muy interesante. Bien. Bueno, Tony, si quieres agregar algo más vale que te agradecemos, te escuchamos y hacemos la invitación a que se llene la cancha, ojalá el domingo en la noche. Exacto, eso, Paulina, agregar eso, invitar a la gente a que se sume, a que nos acompañe en este nuevo proyecto, en este nuevo año del torneo federal, porque necesitamos, bueno, hacer una localía fuerte y tratar de ganar todos los partidos en casa y después salir a luchar de visitante. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, Paulina, abrazo. Chao, chao. Antonio Manera es el capitán del equipo del Boys, que va a afrontar este torneo federal con una expectativa interesante, como siempre, pero con el agregado que está Marcelo Espiuma, que es efectivamente un jugador ícono de esta categoría. El debut va a ser este domingo 29, sí, bien digo, domingo 29 a las 21 horas van a enfrentar All Boys a Estudiantes de La Plata, y el próximo viernes de la semana siguiente, dentro de una semana, es el segundo partido como visitante All Boys de Kimberley. Te lo cuento para que de paso repasemos cuáles son los integrantes de la zona. Kimberley de Mar del Plata, después vendrá el partido con Unión de Mar del Plata, más tarde con Centro Integral, y el otro rival del equipo es Atenas de La Plata también. Arranca el domingo el torneo federal de básquet.